the wrong impression. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. They wanna know where I'll be in 5. Data del Vino en Siesteros, aquí en el 100.3. ¿Cómo te va, querido Amado? ¿Cómo estás, Turco? Hola, Hernán, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, sí, porque Martino no vino, o sea, todo en orden. Todo perfecto, todo impecable. Pobre aquí estamos, ¿eh? Bueno, hoy estamos en la edición 184. No me digas. Sí, en el micro programa, columna, Martín se ríe porque los voy encolumnando, las voy enumerando. Ajá. Hasta llegar, no sé, hasta donde sea. Uh-huh. Esperemos que sea. No mucho más, igual. No mucho más, bueno, listo, hasta diciembre. Y listo. Bueno, hay bastante para hoy, me dijiste, ¿no? Hay información, sí, que tiene que ver con el mundo del vino, principalmente... Perdón. ¿Qué? ¿No trajiste ningún vino hoy? Hoy no traje ningún vino porque la persona que tenía que venir me avisó casi sobre el pucho. Ah, que mirá cómo se van a la frente, mirá. Escuchalo, a ver. ¿Qué pasó? Que mi amigo tuvo otros menesteres y me abrochó. Me dejó con esta deliciosa picada y tapeo de Martín Chef, acá de 54, 10 y 11. Muy rico, veo que no podés hablar, Hernancito, por eso sigo con el micrófono. Y lo que tenía que comentar era que el 1 de octubre al 7 comienza la Semana del Vino. Esto se va a desarrollar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque tiene una idea. Buenos Aires es instalarla con el tiempo como capital gastronómica de toda Latinoamérica. Y aprovechan y con ese lema, tomalo como quieras. No es solamente del vino. Hecho, no, pero está todo acordado con bodegas de Argentina para que acompañe a la gastronomía y se maride las diferentes variedades y etiquetas que tienen todas las bodegas que están nucleadas en bodegas de Argentina. ¿Qué significa la Semana del Vino? ¿Que va a haber un evento en un lugar específico? No. ¿O en todos lados? Arranca, sí señor, comienza el 1 de octubre en distintos wine bar con charlas, degustaciones y comidas, tapeos. Así va a ser durante toda la semana, pero la columna vertebral de esa Semana del Vino se va a desarrollar el jueves 4 y el viernes 5 en La Rural, donde se va a realizar la habitual feria de vinos de La Rural, de bodegas de Argentina. ¿Qué auspicia el gobierno de la ciudad o sí. no tiene nada? No, auspicia el gobierno de la ciudad porque te digo, necesitan, hay un apoyo institucional del gobierno de la ciudad precisamente para instalar a Buenos Aires como capital gastronómica de Latinoamérica. Bueno, hemos convocado a Juan José Ramos, que es presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Un reclamo, Pablo, ¿no? Sí, señor. Ese fue el motivo, en realidad, del contacto con Juan José. Con Juan José. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes de La Plata. Bueno, un gusto saludarlo. Se han reunido con la Secretaría de Agroindustria de la Nación, bueno, para plantear justamente situaciones complejas que están viviendo. Sí, nos reunimos con el Secretario de Desarrollo Territorial, Felipe Crespo, asesores de él también. Ya previamente estuvimos en Mendoza hace 20 días atrás, en la mesa vitivinícola argentina, reunido con todos los representantes del gobierno nacional y de la actividad, donde estuvo el presidente de la República. Bueno, la situación de los productores no es mala, diría yo, es mala de los viñateros, es mala porque vendimos la uva de la última cosecha a precios similares a los del año anterior, a pagar en cuotas hasta febrero del año que viene. Y con esta devaluación, por supuesto que hemos perdido la mitad del poder adquisitivo de esas cuotas, porque casi todos los insumos que tenemos en la actividad nuestra están dolarizados, incluido ahora la energía, la corriente, el combustible, pero en particular la energía, donde muchos productores de San Juan son dependientes 100% de la energía para mantener el riego, porque en algunos casos hay que bombear de más de 300 metros de profundidad para extraer el agua. Hay un buen porcentaje. San Juan no es la única provincia, hay otras provincias también de la cordillera que hacen lo mismo. Los productores bombean de las napas subterráneas y todo esto estamos muy complicados porque son bombas de alto poder, bombas de bombeo de muchos HP para extraer agua y en consecuencia con el incremento del costo de la energía y con estos precios que antes no cubrían el costo de producción, menos ahora, ponen en riesgo, y así está ocurriendo, la continuidad de muchas explotaciones en San Juan. Juan, Pablo Amado te saluda y te quería consultar lo siguiente. Cuando se reunieron con Felipe Crespo, que es el subsecretario de Desarrollo Territorial, como bien vos lo mencionabas, al margen de estos inconvenientes que vos planteás, ¿qué fue puntualmente lo que le presentaron al subsecretario como el sector vitivinícola? Mira, dos aspectos. Primero, sí. el aspecto negativo de dos medidas que tomó el gobierno sobre la actividad vitivinícola, que es la reducción de los reintegros de exportación y el incremento de las retenciones, que impactan mucho más fuerte en la actividad nuestra que lo que puede ser la soja, por ejemplo. Sí. Se le aumentó poco a la soja, se le bajó por un lado, se le aumentó por otro, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de la uva de mesa que exportamos al exterior, que hemos perdido buena parte de casi todo el mercado que teníamos en el exterior, hace 15 años exportábamos 80 millones, este último año hemos exportado 4 millones de kilos, necesitamos, hay condiciones para recuperar ese mercado que hemos perdido, pero ¿qué ocurre? Que con este tipo de medidas a nosotros nos ponen 4 pesos por dólar exportado, precio FOB. Sí. Considerando a la uva como producto primario y, por otro lado, sin tener en cuenta que 2/3 partes, para ponerla en el puerto de Buenos Aires, es valor agregado. Y entonces, cuando es 4 pesos, el 10%, diríamos, en vez de ser el 10, el 30. Sí. Así es que prácticamente entre los reintegros que teníamos el 6% del valor FOB, que la pasaron a 1, prácticamente desapareció ese beneficio que teníamos y nos ponen otro impuestazo que de paso teníamos que pagarlo prácticamente a los 15 días de realizada la exportación, cuando, por ejemplo, uno de los mercados mejores que tenemos, que es el ruso, sí. La uva tarda 40 días en llegar y antes que la cobremos tenemos que pagar este impuesto. Claro. O sea, ¿la conclusión de la reunión es con saldo positivo, negativo o neutro? ¿Cómo la calificarías? Mira, es neutro, porque aparte el otro aspecto que afecta mucho a los productores nuestros de San Juan, de Mendoza, de todo el país, es que acá son unas pocas empresas en toda la región, en toda la vitivinicultura argentina, que manejan los precios y ahora se han generado excedentes vínicos en estos últimos años, se generaron excedentes vínicos y con concentración económica nos están pagando precios de hace, que tenía el vino hace, el vino de traslado, el vino a granel que tenía hace un año. Entonces es necesario regular este mercado, ya sea o eliminando de alguna forma los excedentes, neutralizando esos excedentes, para cuáles son medidas regulatorias que nosotros tenemos en algunas épocas de otros gobiernos se han aplicado, pero bueno, acá nos dijeron que en este gobierno no van a aplicar ninguna medida regulatoria, tampoco el efecto negativo que produjo en la actividad nuestra la gran importación masiva de vino a granel, que es una de las consecuencias que hoy estamos pagando los productores, consecuencia de excedentes vínicos. Y entonces, bueno, por un lado, una respuesta que en definitiva la dio SICA al día siguiente por los medios de San Juan, donde prácticamente nos dijo que no a todos. Claro. Bien. Más negativa que neutra la respuesta, si se quiere. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo para todos. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Bueno, luego de la reunión con referente del Estado Nacional. Negativa la reunión. Negativa, como casi todo, todos los sectores que están atravesando un momento bastante delicado. La industria del vino no escapa a esto. Después voy a contar algunos pormenores, algunos detalles que tiene que ver la política que está metida como en todos lados, sobre todo en la industria del vino. Bueno, si querés ahora, dale. Tenemos un minutito antes de las noticias. Simplemente quería comentar que Juan José Ramos pertenece a San Juan y obviamente las diferentes asociaciones de San Juan están alineadas al gobierno sanjuanino, que es de un color político que no es el del el mismo que gobierno, claro, nacional. Y casualmente, cuando Martín me preguntaba cómo tenía que ver cuáles eran las actividades de la Semana del Vino, y me preguntó si el gobierno de la ciudad estaba atrás de esto, sponsoreando, institucionalizando el evento, la respuesta fue positiva. Y ahí te das cuenta por qué apunto a esto. Porque Bodegas de Argentina, que es la que promociona la Semana del Vino, es su presidente es Walter Brescia. Y Walter Brescia es el dueño de la bodega, obviamente, Brescia, y fue quien recibió a Macri y a Cornejo cuando estuvo en la provincia de Mendoza hace tres semanas, donde Macri habló a todo el país. Bueno, y ahí están también sectorizados y enfrentados los viñateros, que están en realidad están atrapados en una red de diferentes colores políticos, que no depende solamente de ellos, sino de decisiones de los que gobiernan el país. Amado, ¿la seguimos un ratito? Sí, señor. Con Data del Vino, aquí en Cesteros, en el 100.3. Data del Vino, aquí en Cesteros, como cada viernes, con el señor Amado y con Martino a veces con Martino. Pobre Guille. No, pobre no, qué pobre. No, está poniendo en orden. ¿La membrana en el techo? Sí, más o menos. Está con otra historia. Responsabilidad absoluta. Cuestiones hogareñas. Sí. Ah, y se viene la lluvia, viste, que tenés cuidado. Por eso mismo. Sí, mucho no le preocupa igual a él, pero bueno, qué sé yo. Pobre Guillermito. Bueno, pobre, sí, pobre. Pobre. Acá pide el 5786. Un abrazo grande para Antonucci, que es el cumpleaños. Dice 5786. Pregunta, señor Amado, le pregunto por la fiesta. Segunda Expo Vinos Berizo, viernes 5 de octubre a las 8 de la noche hasta las 12. Ah, el otro viernes. El otro, no este viernes, no hoy, el digamos. Otro. Sino el otro viernes. Sí, hacen la segunda edición. El año pasado hicieron la primera. Sí. En el. No, esto que te iba a contar. En el salón de bomberos voluntarios. Muy lindo salón. Es el mismo lugar. Sí, señor. 7 y 7. Pasa que sale lo tradicional, pero el Berizo está marcado por el tema del vino de la costa. Sí. Entonces estas son bodegas viníferas. 200 etiquetas de vinos. Muy bien. Espacio gastronómico, cervezas artesanales y demás. Apa, Chivex. Bueno, sí, querido. Quería completar después de lo que había comentado y lo que habíamos hablado con Ramos, porque el INB mandó un informe que si bien es público, por ahí a los que estamos metidos en el mundo del vino te mandan información anticipada y la quería comentar y hacérsela saber al público, aunque es demasiado obvio lo que voy a comentar, que es que cayó aún más el consumo del mercado en el mercado interno, el tema con el vino, ¿no es cierto? Siempre con un comparativo desde enero hasta agosto, desde el año del año pasado y de este año. Se vendieron 13.700.000 botellas menos que el año pasado. Esto implica una merma de un 4,5%. Siempre hablamos de botellas de 750 centímetros cúbicos, que es la tradicional. Sí. Y después en lo que es ventas totales de vinos fraccionados, también disminuyó un 4,6%. Y también en diferentes formatos, en botella, en tetrabric, en damajuana y en el bagging box, todas tuvieron cifras descendientes y no escapa la realidad en la que estamos atravesando. Obviamente que los motivos pueden ser varios, pero uno o el fundamental es la caída del poder adquisitivo del salario. También, como decía Ramos, la suba del dólar, que impactó en el costo de los insumos importados, y la suba del precio en el 2016 y en el 2017 por las malas cosechas. Es un combo y un mix de la situación por la que está atravesando el sector vitivinícola. Bien, y de todas maneras vos tenés para recomendar. Igual, tengo para recomendar. Y tengo noticias más copadas. Atravesando todo lo que está atravesando. Sí. Que es prácticamente lo que estamos atravesando todos digamos. Sí, exactamente. Sí. Y también tengo noticias lindas, interesantes. Interesantes. Novedades. A ver, novedades. De la industria. Sí. Por ejemplo, sí. La bodega Zuccardi lanza un aguardiente. ¿Perdón? La bodega Zuccardi larga o lanza un aguardiente. Aguardiente. 100%. Sí. ¿Es la primera vez que se corre un poquito de los vinos? Sí. ¿O que se, un no, poquito? Es la primera vez que una bodega hace un aguardiente. Así que imagínate. Ah, es una novedad, por eso lo estoy comentando. Sí, que tiene una graduación alcohólica de 40,5%. Perdón, Amado, me faltan dos bombillas. Dos bombillas. Pero estamos hablando de vino. ¿Uno? No, encontré una, me falta una bombilla. Y la otra la tiene acá el amigo que está tomando. No, me falta una bombilla. Ah, no sé. ¿Tres bombillas llevas en la matera? Sí. Pero está rota la matera, ¿no se te habrá caído? Me falta una bombilla y no está roto el lugar. Ah, se pudrió el rancho. Perdón, Amado, Por favor, sigamos con Zuccardi entonces, que decía que el aguardiente con una graduación alcohólica de 40,5, esto lo vas a lanzar Malamado, que es la línea Malamado, se llama la línea de Zuccardi de los vinos. ¿Pariente tuyo? No, más bueno, si le sacás el mal, sí. Y después, con el nombre de Animado Fuego de Torrontés. Ese es el nombre de la etiqueta, que es un aguardiente realizado por 100% de uva Torrontés y que se puede conseguir en las vinotecas a 1.700 pesos. Otra de las novedades para los que peinan canas y a los que incursionan en el mundo del vino es hablan, que Hernán. Sí. Don Valentín Lacrado tiene un lanzamiento vintage. Ajá. Con motivo de cumplirse 90 años del aniversario de la bodega. Sí. Hay una partida limitada de Don Valentín Lacrado con las etiquetas originales de la década del 60, del 70 y del 90. ¿Cuántos años? 90. 90 años. Esto capaz que es normal, no sé, pero en cuanto a calidad ha ido para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. 130 pesos la pueden conseguir, precio sugerido en las vinotecas. Uh-huh. Y salió el blanco hace 4 años más o menos. Sí. De pero Don ahora Valentín. Sale edición vintage. Sí, señor, la edición vintage. Y después quieren saber cuál es el vino que más se vende en la plataforma de internet, por lo menos la en más la Plata, conocida. En La Plata, me gustaría saber. ¿En internet? Sí, en Mercado Libre. En La Plata. El Tucumén. No. No, porque viste que en Mercado ¿Es Libre salteño? Cuando. No, es mendocino. Cuando ingresas. Para buscar precios, encontrás una variación importante según este el que más se vende, sí, según la plataforma Mercado Libre, lo que más vendieron ellos. El por caja, No. ¿Lo digo o no? Siguen tirando. Sí. ¿Te tiro López o Norton? No, el Luigi Bosca Malbec. Mira. Ah, bueno. Con una caja en caja, ¿no? Mira. Obviamente, 6 botellas, porque lo encuentran en Mercado Libre entre 250 y 300 pesos, que es lo que se ofrece en esta plataforma de internet. No, bueno, pero en una plataforma. ¿Todavía? Bueno, yo dije en una plataforma de internet. Sí, y después aclaré, Mercado Libre, que es lo que se vende. Bueno, y ahora sí, tengo espumantes, porque ya empezó la primavera, tengo de diferentes precios. ¿1.700 dijo? Pregunta 50. Sí, sí, 1.700. 1.700. Le cargo 100 viejas y la sube, exactamente. Sí. Y sí, yo sí, también, sí. Encima mira el aguardiente. No y ahora hay que cargar también para el telepase, aquel que viaja a Capital. Es verdad. Porque aumenta desde mañana otra vez los peajes. Y a la costa atlántica. Como mañana otra vez. Sí. Sí. Se aumentó hace 15 días. Y bueno, mañana aumenta de nuevo. Mañana de nuevo. La vida se renueva. Bueno, vos te pensás que. No, que aumente una vez y listo. Sí, está no. Bien, que aumente. A 120, no creo, decían a 120. Tele, sí. La semana del vino la arrancamos. 28% más. La arrancamos el 1 de octubre 28% con 30% más. Sí, con 30 de gas, 30% de gas y con el peaje a la costa también. Hay que sacarse el telepase. El sombrero. Tomate un vino y olvídate. Hay que sacarse el telepase porque sale más barato. Ajá. ¿Cuánto más barato? Y unos pesitos, pero si. Si sumás los pesitos que te ahorras. Un poquito por acá, claro. Un poquito por allá, hay que buscarle la vuelta. Claro. Qué rico está todo. Tu mate, papito. Entonces vos con el telepase, ¿qué haces? Vas y pasás, digamos, por el. Claro. El de la punta. No, claro. El del medio, perdón. Ah, entonces te van acostumbrando ya a que no haya gente laburando. Así es para dentro de poco tiempo, así ya no va a haber más gente laburando. Nos van acostumbrando a eso. Porque sale más barato, porque no sé, alguna excusa que te va metiendo. También. Entonces vos te vas acostumbrando a eso. Y después los trabajadores, como siempre. Bueno, eso es lo que más sufren. Amado querido. Recomendaciones de vinos espumantes para festejar la primavera, para ir aclimatándose ya con el calorcito, para tomarlos bien fríos. Comenzamos con un Altavista Brut Natur de la bodega Altavista, 290 pesos. Un Chandon Brut Natur de la bodega Chandon, 340. Un Doña Paula Sauvage Blanc de la bodega Doña Paula, 415. Un Bianchi Extra Brut Premium de la bodega Bianchi, 500 pesos. y un Casaboer Extra Brut de la bodega Russell Boer, 530 pesos. Y para cerrar, terminamos con un Linda Flor Extra Brut de Malbec de la bodega Monteviejo a 800 pesos. Obviamente que busqué espumantes de diferentes gama de precios, sí. Porque el espumante ya de por sí es caro. ¿Cuál fue el más caro que dijiste? 800, el Linda Flor Extra Brut de Malbec. Sí. De la bodega Monteviejo. A vos, de todos estos que dijiste, ¿cuál es el que más te gusta? A mí personalmente, el Casaboer Extra Brut. Bodega Russell Boer, precio sugerido 530 pesos. Ah. 530. No, pero se puede conseguir por menos, Ojo. Hay lugares donde lo venden a menos valor. Bien. ¿Ya compraste vos para la fiesta? No, porque estoy... Comprá porque vienen los aumentos otra vez. A fin de noviembre hago la quinta edición de la Feria de Espumantes, entonces claro. Ahí alguno vas a comprar. Alguno voy a comprar. O alguno te va a quedar. No, eso te puedo asegurar que no. Ahí, por más que haga la feria, compro. ¿Cuándo es? En noviembre, ¿no? En noviembre, fines de noviembre. Bien. Sí, la quinta edición. ¿Y el más barato de estos espumantes que dijiste? El Alta Vista, 290 pesos, que lo puedes conseguir a 250 más o menos. Es un Brut Natur rico. Este está bueno también, por precio y calidad. Está bien, te lo recomiendo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, impecable. ¿Dónde nos podemos contactar con usted, Amado, para consultas acerca de vinos y de uvas? En Data del Vino, vía Facebook, o si no, en pamado@datadelvino. Pamado. Sí, .com.ar. Pamado, en realidad, pamado@datadelvino.com.ar. Pamado. Ah, muy bien. Acá Néstor Pampa dice, salud, muchachos. Una copita. Siempre está brindando ese muchacho. Es que tiene mucho motivo para brindar. No, y encima se me inclinó para el lado de la cerveza. Sí. Un Syrah está tomando. No, cocina un Syrah. Cocina tan rico. Un Syrah. Sí. Bien. Cocina y toma. Estoy tratando de ver la etiqueta. Que bueno. Pero bien. Un Syrah. No le pudiste describir la etiqueta. No, en realidad porque tengo algún problema. Ah, en la compu. Está bien. No. Visual. Visual, sí. Ah. Amado, chicos, gracias, después de los 40, no zafa muchas nadie. Gracias, por Amado. Favor, buen fin de semana para todos. Igualmente para Martino también, es un si hombre está que trabaja mucho, que está muy agitado realmente, así que muy responsable de sus quehaceres cotidianos. Así que le mandamos un gran abrazo también a Guillermo Martino. Gracias, Amado querido. Adiós. Siesteros, hasta las 5. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.